y siempre hay motivos para encontrarse, para juntarse. Se viene una peña de la mano del dúo Folk. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Ariel Domenech, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, Gaby, buenos días. Un saludo para toda la gente de Mosquitera. Grandes amigos. Claro que estuvimos ahí compartiendo, además, en la peña del domingo. Bueno, sí. Bueno, la verdad que se viene una peña muy linda, donde vamos a tener unos grandes artistas de nuestra provincia, de San Juan, de Buenos Aires, vienen. Así que los esperamos a todos, el 14. El 14 de diciembre, muy bien. ¿Y dónde se va a llevar a cabo? Es por el carril Matusoyo, a 50 metros hacia el oeste del Centro de Empleo y Comercio. Bien, cerquita de aquí, aquí mismo en el Bermejo, entonces, claro, muy cerquita. Vamos a tener un paseo de artesanos muy lindo, nos acompañan la gente de A lo Gaucho con sus carros de comida, así que estamos armando una muy linda noche. Muy bien, ¿y desde qué horario para poder acercarse? A partir de las 20 horas ya se pueden pasar a disfrutar del paseo artesano. La peña va a estar arrancando a las 22, así que de tempranito ya pueden pasar. Bien, el 14 de diciembre, que es viernes, el viernes próximo. Viernes 14 de diciembre, bien, exactamente. Perfecto. ¿Hay que pagar entrada para conseguir las entradas? ¿Cómo se hace? Bueno, las entradas anticipadas salen 150 uh-huh. y se pueden contactar a nuestros teléfonos, ahí lo puedes pasar. Buenísimo. Y en el lugar va a tener otro precio. Pero anticipadas salen 150, hasta el jueves vamos a estar vendiendo. Perfecto. Hasta el jueves que viene, entonces, hasta el 13 de diciembre, hay tiempo para conseguir las anticipadas. Si no, ahí en el lugar que recordemos, igual lo vamos a estar recordando toda la semana, recordemos entonces el horario. Igual el viernes lo vamos a estar visitando. Muy ahora bien. Justamente estamos aquí en Malargüe. Están en Malargüe. Sí, estamos haciendo nuestra gira cuyana, así que lindo. Anoche estuvimos tocando aquí en Malargüe y ahora estamos saliendo para Alvear. Pero así qué lindo, que ahí, saludos para toda la gente de Malargüe. Y Ariel, ¿cómo está el clima ahí en Malargüe? Sinceramente, ayer estuvo tremendo, llovió todo el día. El viento malargüino, además. Claro, y hoy recién paró un poquito, pero ya está hermoso. Y la verdad que nos ha dejado muy sorprendido Malargüe, estamos armando una producción nueva y ayer estuvimos grabando por ahí por la Castillo de Pinchey, todos esos lugares, tremendo, así que bellísimo. Recomendable Malargüe. Sí, sí, totalmente. No se vayan afuera, vengan a Mendoza. hay mucho por conocer y por recorrer, bueno, y Castillos de Pincheira, que es hermoso ese lugar. No, impresionante, nosotros hemos quedado muy sorprendido con estos lugares, Caverna de las Brujas, Castillo de Pincheira, Las Loicas, tremendo, tremendo. Y seguramente también muy bien recibidos y muy cálidos. Sí. No, ya llevamos dos chivos. Claro, me imagino, ni hablar del vino. No, impresionante. Así que nada, muy lindo. Gracias a Dios, bueno, nuestro trabajo está gustando, hemos entrado anoche justamente en casino a trabajar y bueno, nos recibieron muy bien, estuvimos en una presentación de Reinas, ya están cerradas las contrataciones para festivales y vendimia acá de Malargüe. Ajá, buenísimo, ¿estarán en el Festival del Chivo entonces? Estamos, si Dios quiere. Muy bien. Bueno, Ariel, nos vas a estar visitando entonces la semana que viene, ya vamos haciendo el anticipo que seguramente, se viene esta peña. Seguramente vamos a estar dale, por ahí. Dale, seguro que sí. Bueno, te mandamos un abrazo grande y para todos tus compañeros y para Andrea también, un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias a la Mosquitera por este apoyo y a todos nuestros amigos cuyanos. Los esperamos el viernes 14 a Lo Gaucho. A Lo Gaucho, ahí está, muy bien. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Lo escuchábamos, Ariel Domenech. Estaba en Malargüe, el dúo Folk. van a estar llevando a cabo una peña la semana que viene y lo vamos a estar compartiendo seguramente.